tenemos que ver si el fútbol para todos va a seguir. Sí, pero sin política. Ese es mi compromiso. ¿Vas a devaluar? No pasa por ahí la idea, no vamos a devaluar. Ese es mi compromiso. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar el impuesto a la ganancia. Ese es mi compromiso. Lanzaremos 1 millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Buen día. ¿Cómo se hace para creer ante tanta mentira? ¿Y cómo se hace para explicar lo inexplicable cuando en 12 meses, de acuerdo a la última inflación registrada, llegamos al 51.3 de inflación? Es decir, estamos transitando el mes de marzo, los datos pertenecen a febrero, de febrero del año anterior a febrero de este año, la inflación del gobierno de Macri y de Cambiemos llegó, por los propios datos oficiales de ellos, al 51.3%. Ustedes recordarán que en plena campaña decía Macri, pero manejar la inflación es una pavada, el que no maneja la inflación no sabe gobernar. Y la verdad es que a esta altura, cuando la prensa canalla se entretiene diciendo del avance que tuvo en Washington el ministro de Hacienda y Economía, donde se le autoriza a partir de abril del dinero que se nos presta, porque fue a pedir permiso de eso y utilizó el Tesoro y utilizaron a la entrega al eje de Londres, Washington y Tel Aviv con que está asumido el presidente Macri, para que entonces hasta todo el gobierno de Trump lo apoye, y así lo hizo el secretario del Tesoro, para que le permitan vender 60 millones de dólares diarios para que no se siga escapando la divisa gringa en el país del 63-64% de interés que no existe en ninguna parte del mundo. Es decir, no solamente que no han, ya no digo acertado, no han hecho un solo deber de los mínimos aconsejados por cualquier economista liberal, sino que además han dejado un desastre en 3 años que nos va a costar muchísimo tiempo remontar y poder cambiar. Ayer, toda la prensa estuvo entretenida en un video, la verdad quizá innecesario, de Cristina, porque estaba editado el video con música y demás, donde hablaba del problema de su hija que está en Cuba, y entonces se entretuvieron todo el día, a favor y en contra, y se escucharon los disparates más grandes de un lado y del otro, pero pasó desapercibido esto que estamos hablando. Que en el último año, el gobierno de Cambiemos, cuando digo Cambiemos digo el PRO, la Unión Cívica Radical, el ARI, la Coalición Cívica, el Partido FE, todos los que firmaron el compromiso para sostener este gobierno, son todos responsables, ¿eh? Uno más, otro menos, pero son todos responsables. Ponen al país en el 51.3 de inflación en un año. Ahora díganme ustedes qué país se puede realizar, qué país puede funcionar con ese grado de inflación. Claro, hemos tenido peores casos, sí, sí. Con Alfonsín, antes de que se fuera, la cosa estaba peor, aumentaba por hora las cosas en los supermercados. Hoy aparece otro aumento del transporte, y lo único que se les ocurre todo el tiempo son aumentos, pero no en el salario, no en las condiciones de trabajo, sino en pongan lo que tienen y lo que no tienen, paguen. En este mundo de las relaciones con que nos ha metido el mejor gabinete de los últimos 50 años, tenemos que ponernos a pensar hasta dónde se le va a permitir que nos sigan mintiendo. Ya ni siquiera podemos decir todos los que pasaron en la democracia fraudulenta, sino concretamente de lo que hoy tenemos. Ayer, Duhovne aprovechó para criticar a Lavagna, diciendo que además estas eran consecuencias de los problemas que había dejado Lavagna. Claro, porque Lavagna en la época de Kirchner dejó atada la deuda externa al CER. ¿Y esto qué era? Que la deuda aumentaba de acuerdo a la inflación. Por eso durante el kirchnerismo se mentía con los datos del INDEX, porque si se decía la verdad debíamos el doble. Y terminó pagando el pato Moreno, pero en realidad era una decisión de arriba. Entonces Duhamel dice que esto es consecuencia de lo que dejó Lavagna. Y la verdad, que cuando ya empiezan a preocuparse por Lavagna, que todavía no dijo que iba a ser candidato, aunque avanza cada vez más esa postura, es muy interesante seguir este análisis, porque quiere decir que entraron ya en la recta final de darse cuenta que cualquiera que salte la grieta, es decir, que no sea ni Cristina ni Macri, les gana. Y hasta le puede ganar en primera vuelta. Y entonces empieza la gran preocupación y empiezan a transpirar frío, ya están nerviosos. Ahora, más allá del resultado final del comicio, me parece que lo que todavía no se ha terminado de entender es la gran mentira que hizo el candidato Macri, que además le permitió a él decir a los gritos, cuando abrió el último periodo de sesiones, estoy aquí porque me votó el pueblo. Pero el pueblo lo votó por las cosas que él dijo en la campaña, no por las cosas que hoy tenemos que nosotros pensar o recordar de acuerdo a esa situación que, la verdad, uno se olvida, pero no hay que olvidarse. ¿No estaría casi una creyera que la Argentina puede cambiar? Si no pensara de verdad que vamos a disminuir la pobreza, si no creyera que cada argentino merece tener su casa propia, que vamos a combatir el paco hasta erradicarlo. No estaría acá pidiéndote por favor que me acompañes con tu voto y no pensar a reunir el mejor equipo para trabajar junto a vos. Porque tengo esta confianza, sé que te puedo pedir que confíes en mí. Por eso estoy acá. El 25 de octubre va a ser un día inolvidable. Tus ganas de estar mejor, hoy más que nunca, van a cambiarle. Claro que la cambiaron. Ahora, uno la puede cambiar para bien, la puede cambiar para mal, y aquí se cambió definitivamente para comprometer al país 100 años para adelante en deudas. La firmó Caputo y en el momento que la firmó decía, fíjense cómo está bien vista la Argentina, que nos dan créditos a 100 años. Lo que no dijo, que ese dinero recibido, el capital se devuelve en 10 y durante 90 años los argentinos pagamos intereses. Eso no lo dijo. Pero no es que no lo dijo Caputo. En la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, no se levantó un solo legislador para hablar de este tema. Entonces, cuando todo el sistema está decidido a gobernar con deuda, cuando todo el sistema en la Argentina pivotea sobre la idea de que hay que pedir prestado, estamos en un problema muy serio que es ya conceptual. Es decir, no estamos imaginando o pensando el argentino trabajando y produciendo, sino que estamos pensando el argentino especulando y haciendo negocios de la timba. Y ayer, Duhamel le pide permiso, porque ya la economía la maneja el Fondo Monetario, le pide permiso a Christine Lagarde, se arrodilla y le dice, señora, ¿me deja vender 60 millones por día? Así nosotros nivelamos el precio. ¿Y quién va a comprar los 60 millones de dólares? ¿El jubilado? ¿Quién lo va a comprar? ¿El que hoy tiene que pagar 18 pesos el boleto de colectivo? ¿Quién va a comprar, según creen ustedes, los 60 millones de dólares que salgan en la timba financiera? ¿El pequeño ahorrista que podrá comprar, no sé, 200 dólares? No. Los grandes truhanes de las finanzas y de la especulación que se la llevan toda y que después la ponen afuera. Y por eso cada tanto aparece un gobierno que hace un blanqueo de capitales, como hizo Macri, para que todos los que no pagaron impuestos, para que todos los que sacaron el dinero de la Argentina, lo traigan si es que quieren, pero por lo menos que lo blanqueen, que los poseen. Tenemos 400 millones de dólares, dicen, de argentinos en el exterior. Esa es la deuda externa argentina. Notable, ¿no? Notable la situación en la que estamos. Pero ayer todos se ocuparon durante todo el día de un problema que, la verdad, más allá de cómo lo presentó Cristina con un video editado, innecesario, la hija está enferma en serio. Ahora, el tema es que dijeron, desde que se fugaba Cristina, que sacó a la chica del país para esconderla para que no vaya presa, bueno, todas las cosas que ustedes imaginaron durante todo el día se dijeron de un lado y del otro, y todo eso sí, tenían un arranque de compasión, decían, no, no nos metemos con la salud de la chica, etcétera, etcétera. Bueno, la hija de Cristina, que tiene 29 años, sufre de linfedema, que es una inflamación, un edema linfático, y se trata de una inflamación que además aparece en los brazos y en las piernas por una obstrucción que se produce en los vasos, y entonces esto trae problema inmunológico, es decir, todo el sistema inmunológico es afectado por este tema, que puede ser una consecuencia, según los expertos, de alguna operación de ganglios, que puede tener que ver con algún cáncer de mama, que puede tener que ver con algún otro tipo de cosas que puede haber producido este episodio, más allá del estrés a que hacía referencia la senadora cuando decía que se había enfermado la hija por el estrés judicial y demás, bueno, un agregado conceptual político de ella. Ahora, nos pasamos todo el día hablando de esto y no del 51.3% de la inflación. Nos todas las horas de televisión debatiendo sobre este tema sin decir absolutamente nada de cómo terminaba el mes en la Argentina de Cambiemos. Mire, se habrán venido a cambiar el país. ¿De qué forma que se dio a conocer los datos del segundo mes del año y el índice de precios en los últimos 12 meses alcanzó al 51.3% de inflación, como le decía, y el índice dio a conocer los datos del mes de febrero que alcanzaron 3.8% registrado con un incremento del índice de precios en los últimos 12 meses que, reitero, llega al 51.3% de inflación. 51.3. Con casi medio punto por encima de la medición de enero, la inflación se vio empujada por las subas en alimentos, bebidas, que treparon 5.7%, y además de los servicios básicos, es decir, los famosos tarifazos de Cambiemos, que hace un desastre cada vez que se producen los aumentos. Bueno, el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo registró además aumentos en las bebidas, que subieron el 5.5%, una décima por debajo del nivel general, y además en el Gran Buenos Aires se registraron subas, escuche, del 7.1% en la vivienda, o sea, todo lo que gastamos, tarifas y demás, agua, luz, gas, contra el 6.4% que cerraron de promedio. Repito, en la provincia de Buenos Aires las subas llegaron al 7.1%. También influyeron las subas en el precio de las prepagas, 3.2%, del transporte, que se incrementó el 2.2%, y estamos hablando de febrero, hoy vuelve a aumentar el transporte. Ahora, lo eligieron presidente porque él dijo que iba a ser otro país. Lo eligieron a Menem porque iba a ser la revolución productiva. Lo eligieron a Alfonsín porque recitaba el preámbulo de la Constitución y decía que con la democracia se comía, se vivía y no sé cuántas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para creerle a los candidatos que son seductores en la campaña y desastrosos en la realización? ¿Cómo hacemos para creerle a quienes se postulen ahora, a quienes se postularon antes, a cualquiera? Y entonces, si uno de cada gobierno rescata algo bueno, cuando lo pone en la balanza, lo negativo de todos los turnos desde que regresó la democracia, hace que la balanza se vaya violentamente para abajo, porque pesa más lo malo que lo bueno. Ahora, por mucho menos de esto, De la Rúa terminó como terminó. Por mucho menos de esto, Alfonsín se fue 6 meses antes. Por mucho menos de estos, en la Argentina hubo golpe de Estado contra Illia, contra Frondizi, por lo menos los radicales, ¿no? Por mucho menos de todo esto que estamos hablando, hubo movilizaciones, marchas, salidas, protestas y demás. Debe agradecer Macri que si todavía está allí es porque la clase dirigente está extremando el aguante todo lo que puede, porque todos se dan cuenta que si soplan se cae, y si se caen no hay ni siquiera una visión de cómo seguir. Y después, en 2001, donde en una semana tuvimos 4 presidentes, la Argentina está en su dirigencia asustada. no tienen la menor idea de cómo salir del pantano al que todos contribuyeron para llevarnos y del cual se sale solamente con audacia, con coraje y con una férrea voluntad. Que el compromiso sea la defensa de la industria nacional, la exportación masiva, el cierre de la importación de lo que no producimos y no precisamos, y el trabajo con el valor agregado. Nosotros seguimos mandando el trigo para que ellos nos vendan las galletitas. Seguimos mandando la soja para que ellos nos vendan los cerdos, que acuerdan con la soja nuestra. Es decir, no hay nada de valor agregado en lo que exportamos, y el presidente se llenaba la boca por decir que habíamos exportado limones, arándalo, no sé, aceitunas y no sé cuántas cosas más. Bueno, la aceituna en todo caso hay un poco de trabajo. Miren, esto es un suicidio masivo del que todos somos partícipes y ninguno se da cuenta que estamos en el precipicio y nos vamos cayendo de uno. Cuando se anuncia que en 12 meses más del 50% fue la inflación, no hay ninguna posibilidad de que nadie se realice. Entonces, en un país con recesión y con inflación y con la libre importación, se termina absolutamente liquidando lo poco que queda de la industria nacional, que hoy trabaja a menos de la mitad instalada de sus fábricas y de sus maquinarias en todo el país. Vinieron a cambiar el país, vaya si lo cambiemos, pero el gobierno de los globos no se puede mantener mucho tiempo más en el aire, porque todos los días se van pinchando uno a uno las mentiras de campaña de Mauricio Macri, que vino a cambiar la Argentina y la cambió, créamelo que la cambió, endeudó a la República por 100 años. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 19 grados 7 la temperatura, 6, 19 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Mire, hoy hay una conmemoración internacional porque es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ahora, ¿se imaginan que nosotros podríamos hacer un día al revés? El país donde el consumidor no tiene derechos y la especulación, el agio, como se decía en la época de Perón, la inflación y demás, se apoderan de los consumidores. Hoy es el Día Internacional del Consumidor. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Qué decís, Diego? Miguel, buen día. ¿Qué novedades? Bueno, falleció un hombre cercano al peronismo, Mario Rotundo, ayer jueves. Tenía 69 años, empresario, dirigente peronista y presidente de la Fundación por la Paz y Amistad de los Pueblos. Rotundo había nacido en Buenos Aires el 7 de octubre del 50 y se decía heredero de los bienes muebles de Juan Domingo Perón, de quien fue amigo personal. Durante sí, con mucho escándalo eso, ¿no? Sí. Durante los años 90 fue cercano al presidente Carlos Menem y a su esposa Zulema Yorma, y en esos tiempos invirtió en distintas empresas vinculadas a la construcción y al campo. En los últimos años, Rotundo había realizado subasta de algunos bienes de Perón para recaudar fondos destinados a financiar obras de corte social y humanitario a través de su fundación. En 2015, en una entrevista radial, había asegurado tener en su poder la llave de una bóveda en la que estaban resguardadas obras de artes y bienes de valor que pertenecían al líder justicialista. Pero además, en ese momento, perdóname, nosotros lo pusimos al aire en esa época, lo llevamos a la televisión también en su momento. Decía muchas cosas que no se sabían si eran ciertas, y otras cosas donde provocó bastante bronca en Madrid, porque aparentemente él se había quedado con cosas que estaban en la casa de Perón cuando se demolió Puerta de Hierro, que entre otras cosas un ex jugador de fútbol como Valdano compró parte del terreno. Bueno, él, a él le fueron a parar algunas cosas, pero para que las cuidara, ¿no? Para que él después se las pusiera a la venta o hiciera su negocio personal. Y esto creó cierto escándalo. Cuando él decía esas cosas, producía inmediatamente reacción o silencio, según los tiempos o la forma, de Madrid, ¿no? Sí, vos sabés que en una entrevista radial en 2015 aseguró que son obras de arte y bienes de valor preexistentes de un grupo de gente de Europa que le donaron a Perón en gratitud por ayudas que él realizó en países de posguerra y por las obras que llevaba en su programa social en la Argentina. Y en otra entrevista en 2016 aseguró que desde el entorno de los Kirchner se acercaron para ofrecer una cifra millonaria por la herencia de Perón, y el negociador, según Rotundo, había sido el fallecido obispo Rubén Dimonte. Rotundo falleció ayer a los 69 años. ¿Acá estaba en el país o afuera? Estaba acá. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Mire, realmente su editorial es magnífica, todas. Y el único programa que escucho de punta a punta prácticamente es el suyo, porque ya el periodismo, a veces de un lado y del otro, me tienen harto. Ayer no sé por qué motivo, cambiando de canal, escucho un tal Brown con una sarta de mentiras, porque estos mienten con un cinismo y un caradurismo que todavía el epíteto irreproducible, o sea, la puteada, todavía no está inventada para estos tipos. Son lo peor de lo peor. Y estrés, dicen que algunos sufren de estrés, puede ser el estrés. El estrés lo sufrimos nosotros todos los días, como nos devastaron los bolsillos, cuando no podés comprar los remedios, no llegás, y si compras los remedios no comés. Y ese estrés, ¿quién nos banca a nosotros? ¿Y sabe quién se va a tener que hacer cargo de todo esto? Mañeto y todos los secuaces de Mañeto, que con las tapadas de las macanas de este gobierno, de las mentiras, son responsables directos también de esto. Esos producen estrés. Y van a salir impune toda esta manga de delincuentes. Pues estos son todos delincuentes. No hay puteadas para esto todavía. No se inventó la puteada para esta gente, de Renzi. No se inventó. No hay puteada que le escape, que le quepa, o como se diga. Le agradezco. Que tenga buen día. Adiós. Bueno, ayer estuvo en Jujuy el presidente y lo recibieron los trabajadores municipales repudiándolo, con un cartel que decía Macri, sinónimo de hambre, y el famoso hit acordándose de Blanco Villegas. ¿Quién está? Hola, hola. Sí, ¿quién es? Buen día, ¿cómo le va? Habla Guillermo, hincha de Racing. Yo siempre me pregunto, ¿no? Yo me hice peronista. Yo lo empecé a escuchar a usted en el año 2003, 2004. Y y después me hice peronista, en el 2010 me hice peronista con Cristina. Y si yo entendí de qué se trata y entendí todo, y incluso puedo hablarle con respeto, o sea, a pesar de que, bueno, que me cuento de que usted con cierta tendencia peronismo no tiene... O sea, bueno, aparte usted habla con autoridad, porque usted estuvo ahí. Lo vi en una foto, está ahí al lado del árbol con Perón en Gaspar Campo. Y yo no entiendo cómo... Es más, gente que llama acá, que ha hablado a favor de Macri. Y esto usted, esto que está describiendo ahora, usted lo dijo, pero años, yo no entiendo qué pasa. O sea, es más, no entiendo en este programa cómo hay gente que ha hablado en contra de Cristina, a favor de Macri, no puedo entender. Y después, bueno, siempre con lo que ha dicho Diego de es... Bueno, verdad, pobre. Saludos. Sí, chao. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, a mí lo que me alarma es que se hablan todos los candidatos, ¿no? Uno escucha a los que quieren ser candidatos, pero ninguno habla de qué programa va a aplicar. Y uno duda de que este programa que se aplique sea un programa peronista de gobierno. Nadie habla de, digamos, que el Estado se haga cargo de todas las exportaciones, porque eso es lo mínimo que hay que hacer, evitar que los grandes consorcios sigan exportando cuando los productores le pagaron a un determinado dólar y ahora es récord de venta los hilos bolsa para aguantar, ¿no es cierto?, los granos, y lo van a liquidar cuando el dólar llegue a 60 o a 80. Mientras tanto, el gobierno quiere vender los dólares a 40. Entonces después vamos a tener que pagarlo a 80 la deuda. Y sigue la sangría, como usted dice. Nadie puede ahorrar ni comprar dólares para guardarlos, sino que solo los especuladores compran y fugan. Esta es la bicicleta que llega al paroxismo. Lo que hizo Martínez de Hoz es esto, pero gradual, porque lo hizo en 8 años. Pero estos sinvergüenzas dicen que no, que lo que hace Macri es gradualismo y que por eso no da resultado y que por lo tanto... Hay que profundizar. Son realmente una lacra que habría que ponerlos presos en mazmorras a todos y que devuelvan toda la guita que se afanaron. Lo saludo. ¿Quién es? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿vamos a recordar el fútbol que comienza hoy? Sí, como no, Miguel, en el día de hoy vamos a tener el inicio de la 23ª fecha del fútbol de la Superliga, donde Racing es el puntero del campeonato y arranca a las 19 con Gimnasia de Esgrima de La Plata con Newell's Old Boys de Rosario, dirige Fernando Echenique, y a las 21 en Mar del Plata, Aldo Civi frente a Colón de Santa Fe va a dirigir Andrés Merlos. Mañana 13:15 juegan en el José Amalfitani, Vélez Atlético Tucumán, Néstor Pitana, 15:30 en Santa Fe, Unión Lanús, Darío Herrera, 17:45 en San Juan, San Martín, Argentino Junior, Jorge Baliño, y a las 20 se presenta el puntero del campeonato en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Racing recibe a Belgrano de Córdoba, Fernando Rapalini. El domingo a las 11 de la mañana debuta este horario, vuelve el horario de las 11 de la mañana, con el encuentro que van a disputar en Paraná, Patronato y Defensa y Justicia, Ariel Penel. 13:15 lo van a hacer en Córdoba, Talleres Tigre, Fernando Espinosa. 15:30 en Rosario Central, San Lorenzo, Pablo Echavarría. 17:45 el clásico de la fecha, River Independiente en el Monumental, dirige Patricio Lustó. Y a las 20 en Tucumán, San Martín, Boca, Mauro Viliano. El lunes se completa la jornada número 23 del fútbol de Primera División, con los encuentros que van a jugar a las 19, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza, Diego Aval, y a las 21:10 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán, Estudiantes de La Plata, Nicolás La Molina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Usted puede comunicarse por WhatsApp también y dejar su mensaje breve en este número. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar a uno de nuestros grandes hombres del gremialismo que nació un día como hoy en 1924. Me refiero al compañero José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci, un hombre del sindicalismo que fue asesinado alevosamente y que todavía sigue esto sin investigar, sin aclaración. Nació en Alcorta, Santa Fe, el 15 de marzo de 1924 y fue asesinado en Buenos Aires el 25 de septiembre del 73. Pertenecía a la Unión Obrera Metalúrgica y era muy cercano a Juan Domingo Perón. En el 46 empezó a formarse en la tarea sindical y pasó a cobrar relevancia después de la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora, que para nosotros es la fusiladora, que derrocó al gobierno de Perón en el 55 y era miembro activo de la llamada resistencia peronista. Tras el nacimiento de las 62 organizaciones, rama política de la CGT, Rucci comenzó a escalar posiciones rápidamente junto al dirigente Augusto Timoteo Vándor dentro de la UON, a la que pertenecían, y del movimiento sindical en general. Fue dirigente gremial en la fábrica siderúrgica Somisa, Sociedad Mixta Argentina, actual Ternium, de San Nicolás de los Arroyos, de Enramayo, y en 1960 asumió la Secretaría de Prensa de la Unión Obrera Metalúrgica, acompañando a Vándor, Niembro, Abelino Fernández y Lorenzo Miguel, y en 1964 fue designado interventor de la seccional San Nicolás, donde fue secretario general. Tuvo una fuerte política polémica, incluso con solicitadas en los diarios, con el sindicalista de la provincia de Córdoba, Agustín Tosco, que representaba una posición más combativa y de izquierda. En 1970 fue designado secretario general de la CGT y desde allí fue uno de los impulsores del regreso del general Perón al país, enfrentándose al sector colaboracionista de Rogelio Coria, que en ese momento presidía las 62 organizaciones sindicales. Cuando se produce el primer regreso de Perón al país, el 17 de noviembre del 72, Rucci lo recibe en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cuando Perón se detuvo a saludar a sus simpatizantes, caía una fuerte lluvia y ahí se produjeron las fotos más famosas de Rucci, en la que sostenía el paraguas para proteger a Perón, que permaneció durante casi un mes en una residencia de la calle Gaspar Campos en Vicente López y luego regresó a España. Proscrito Perón por los militares, Rucci y Lorenzo Miguel de la Unión Obrera Metalúrgica propician la candidatura a presidente de Antonio Cafiero para las próximas elecciones. Sin embargo, el candidato elegido fue Perón, que eligió a Héctor J. Cámpora. Durante la campaña electoral en febrero del 73, Rucci participaba como orador en un acto público en la ciudad de Chivilcoy y se produjeron incidentes y disparos con armas de fuego, y allí perdió la vida Osvaldo Bianculli, secretario privado de Rucci. Perón vivió en España hasta su retorno definitivo el 20 de junio del 73, durante el gobierno de Cámpora, y después de los hechos ocurridos en Ezeiza se acelera la renuncia de Cámpora, se convoca nuevas elecciones y Rucci anunciaba públicamente: se acabó la joda. El acto de Montoneros en la cancha de Atlanta el 22 de agosto, a un año de la masacre de Trelew, se lanzaron duras consignas contra Rucci acusándolo de burócrata sindical, y a principios de septiembre del 73 Montoneros comenzó a analizar la posibilidad de matar a Rucci. Por casualidad, la FARC habían descubierto a Rucci a momento de salir de una casa en la calle Avellaneda 2953 del barrio de Flores, y el asesinato de Rucci marcó el predominio político del sector militarista dentro de la conducción montonera, que sería integrada por 8 miembros, de ellos 4, Firmenich, Perdía y Jagger, provenían de Montoneros, 3, Quieto, Roque y Osatinsky, de Fuerzas Armadas Revolucionarias, y por último Horacio Mendizábal, de Descamisados. En su libro Militancia sin tiempo, mi vida en el peronismo, Antonio Cafiero recoge lo que escribió esos días de septiembre del 73, a 2 días del triunfo electoral de Perón a la presidencia. Y dice: martes 25 al mediodía, José Ignacio Rucci asesinado. Un manto de tragedia y catástrofe oculta la alegría de la víspera, y llegó el paro general, las amenazas de venganza, el cortejo fúnebre. Pienso en lo que Rucci me dijera una tarde en la CGT. Mi error fue no irme inmediatamente después del retorno. De acuerdo a una investigación publicada por Ceferino Reato, periodista y asesor del ex embajador argentino ante la Santa Sede, Esteban Caselli, durante el gobierno de Menem, Roque se había instalado en un departamento del barrio de Floresta, Juan B. Justo 5781, a 10 cuadras del domicilio de Rucci, y había mandado traer al departamento las armas necesarias para el operativo. Las había llevado Gustavo Lafer, camufladas como máquinas de coser Nitax, y en un auto oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aunque esto no implica que dicho gobierno participara o estuviese en conocimiento de la acción o del uso del automóvil. Ha sido señalado que en Juan B. Justo 5781 no existía, no existe actualmente ningún edificio. Otras fuentes decían que el atentado fue ejecutado por 7 oficiales de la organización armada, entre los que se encontraban Eduardo Tomás Miguel Molinete, alias el Gallego Guillermo, Horacio Antonio Arrue, Pablo Cristiano, conocido como Pablo Cristiano, hijo de un legislador, y Marcelo Daniel Curlat, que lo conocían como Monra. Entre los participantes se encontraba también Mario Lorenzo Concurat, casado con una hija de Paco Urondo, que después participaría en la toma del Regimiento 29 de Infantería en Formosa, y en los años siguientes Roque y Molinete murieron en enfrentamientos, y Arrue, que llegó a ser uno de los principales dirigentes montoneros en el país. Hacia fines del 76, Curlat y Concurat continúan desaparecidos. A las 12:15 del 25 de septiembre del 73, el grupo conducido por Juan Julio Roque asesinó a Rucci cuando éste salía de la calle Avellaneda 2953 en el barrio de Flores. Posteriormente, cuando en Montoneros conocieron por los medios de difusión que el cadáver del dirigente obrero peronista tenía 23 impactos de bala, denominaron al hecho operativo Traviata, porque el comercial de las galletitas Traviata decía la de los 23 agujeritos. El asesinato no fue reivindicado ni por sus autores ni por la conducción de Montoneros, que además de no tomar ninguna medida interna contra los responsables, negaron la autoría del hecho. Todavía en 1997, después de la muerte de Rucci en junio del 75, recién entonces Montoneros reivindicó su asesinato y se lo adjudicó públicamente en su órgano oficial, la revista Evita Montonera, en el número 5, en la misma página 18, bajo el apartado de Justicia Popular, donde expresa que fue ajusticiado junto a Félix Navazo, Martín Salas, Víctor Sánchez, Juan Carlos Mariani, entre otros, a quienes señala como participantes de la masacre de Ezeiza contra esa organización. El asesinato de Rucci no puede entenderse sin considerarlo una figura política clave del peronismo en esa época. Según Aval Medina, que dijo: fue la provocación más grande contra el general. nunca dudó de que habían sido los montoneros y lo vivió así. Fue una etapa donde decía cosas muy fuertes contra montoneros. Claudia Rucci, hija del dirigente asesinado, afirma que los montoneros no aceptaban que Perón tuviera un proyecto propio distinto al de ellos y que el móvil de asesinato fue, según una cita de un ex terrorista, forzar ante el pueblo nuestras diferencias con Perón. El recuerdo de Rucci en el día de su nacimiento. Ha sido protagonista y cantor de historia de una jornada electoral cuya concreción marca definitivamente el fin de una larga etapa de prohibiciones y legitimidad de su pueblo, que abre la puerta a un futuro de grandeza para la nación y felicidad para los habitantes. Por primera vez. Este fue el último discurso que hizo Rucci antes del asesinato. Así mataron a Rucci. En septiembre de 1973, dos días después del triunfo de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, un comando guerrillero asesina al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. La noticia se difunde por los medios de todo el país y conmociona a la opinión pública. En pocos minutos, la escena del crimen desborda de gente. La cantidad de curiosos que han logrado eludir el cerco, las amistades que se hacen presentes de José Ignacio Rucci, dirigentes gremiales, ministros del Gabinete Nacional y incidentes que se producen constantemente entre la policía y otra gente que vamos a tratar de registrar qué ocurre. Con el correr de los minutos y en medio de la confusión, el testimonio de los vecinos permite reconstruir lo sucedido. Vi a cuatro personas que se acercaban hacia el auto donde estaba estacionado y disparando con una ametralladora. Este es el vehículo en que se disponía a partir José Ignacio Rucci. En momentos en que iba a subir al mismo, él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas desde las viviendas de enfrente. Pese a que cientos de policías salen en su búsqueda, los autores del atentado logran escapar. El único rastro que dejan son dos automóviles abandonados. Quienes han presenciado el momento en que estos dos vehículos eran acá abandonados han reconocido que los mismos fueron abandonados por alrededor de 7 hombres jóvenes que la mayoría de ellos estaban armados. Aunque las especulaciones sobre los autores son muchas, ningún grupo guerrillero se adjudica al atentado. Sin embargo, la presunción de que ha sido la organización peronista Montoneros quien mató a Rucci es el peor augurio para el gobierno que está por asumir. Señor, ¿tiene alguna información usted con respecto al atentado? Estamos recién recogiendo las primeras informaciones, hijo. ¿Qué le puedo decir a usted con seriedad? En el interior de la Casa Rosada, el teniente general Juan Domingo Perón y su señora esposa, reunidos con el presidente de la Nación, o sea, con el señor Raúl Lastiri, ministros del Gabinete Nacional, entre ellos el señor López Rega. El asesinato de José Ignacio Rucci, repudiado por la mayoría de la sociedad argentina, marcó la ruptura de Juan Domingo Perón con el ala izquierda del peronismo y fue el inicio de una escalada de violencia que ensombreció su gobierno y a su partido. 6 de la mañana, 44 minutos, en el natalicio de Rucci, algunos recuerdos. Ese día en Gaspar Campo, cuando salió Perón, le dijo a la prensa allí acreditada: me cortaron las patas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, un hecho internacional mató a 49 personas y además lo transmitió en directo por Facebook. Esto ocurrió en dos mezquitas y claro, hay un alboroto internacional porque este hombre que provocó el asesinato se reivindica como seguidor de Trump, admirador del loco Trump, y para poner fin a la gente de pensamiento que no tenía coincidencia con lo que estaba pasando en el mundo, es decir, el pensamiento que no era el que quería Estados Unidos, entró y mató a 49 personas en dos mezquites en directo por Facebook. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a dar en un ratito, Diego, la información, el dato completo de este episodio que ocurre de una manera increíble, porque además de transmitirlo en forma directa, cuando Facebook retira el video, ya todas las redes sociales lo habían copiado y lo estaban distribuyendo, ¿no? Sí, todos los medios, pero Montonero nunca lo reconoció muchos años después. No, estoy hablando de lo que pasó en Nueva Zelanda. Es decir, ah, lo de Nueva Zelanda. Sí. Sí, digo que ese episodio, después de desarrollarlo, buscar toda la información porque siguen apareciendo más muertes, 49 hasta ahora. Sí, es una barbaridad. Claro, pero lo interesante es que el asesino se reivindicó como admirador de Trump. Ah, bueno. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. 47 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 19.4 la temperatura en la... Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Enrique, ¿quién fue el primer campeón del fútbol en la Argentina? ¿Primer campeón del fútbol en el año 31 en el profesionalismo? No, de que empezó el fútbol. De que empezó el fútbol, y tendría que ver, hay que ir a la... ¿No sabes quién fue el primero? Ah, Alumni, claro, acá me dice bien. Diego. No. ¿No? No. ¿Quién fue? El Lomas Athletic. Ah, Lomas Athletic, tiene razón. Se fundaba un día como hoy, en 1891, el Lomas Athletic Club, como se decía en aquella época. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. También un día como hoy, pero de 1913, se fundaba el Club Atlético All Boys en Floresta. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. O sea, en el 1913 se fundaba se funda el Club Comunicaciones. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, de Renzi. Bernardo, aquí de Jauregui. Dos temas. El primer tema es la realidad de lo que estamos viviendo. Ya están anunciando... Ya no es el aumento o el tarifazo para mañana o para ayer. Se están avisando para los tarifazos de abril y de mayo. Y la inacción es muy grande por parte de los militantes, o por lo menos los militantes actuales. Y ni que hablar de los militantes jubilados como yo, en la parte de inacción. O sea, hay que movilizarse, más no sea en una forma golpeando la puerta del vecino. Hay que salir y hacer campaña. Punto. Terminé con el tema. Alevoso, paso al tema fútbol. Alevoso lo que se ha hecho con Flandria en estos últimos 4 partidos. Nunca le hablé de los arbitrajes a usted. Le hablé de nuestras campañas brillantes o medianas o mediocres o malas como hemos tenido, pero estamos en el último lugar del reducido, nos viene pisando los talones colegiales, y los árbitros, lo del otro día fue un escándalo el miércoles, dos penales en dos minutos, y bueno. ¿Usted no quiere que ayuden a colegiales? ¿Cómo? ¿No quiere que ayuden a colegiales? No quiero que ayuden a colegiales. Pero qué cosa, al final va a ser Blue Canario, Canario Triste, ¿se acuerda de eso? Sí. ¿Y cómo se llamaba la intérprete? Elder Barber. A ver, ¿cómo se llamaba esa canción? ¿Blue Canario era? Algo así, Blue Canario. Buscame por favor en internet Blue Canario, a ver si la encontrás. ¿Era así, Diego? Canario Blue Triste. Canario, Canario Triste. A Canario Triste. Castellano. A ver, nosotros que fuimos a Flandria, que la cabina que tiene Flandria, que los periodistas usan ahora, es gracias a que fuimos nosotros alguna vez, que transmitimos de arriba una carreta y dijimos, si no hay cabina no vamos más. Dale, pero por favor. No sé si... Le mando a usted un saludo y a la gente de Jauregui que también el afectuoso saludo. Y le aviso, todavía estoy vivo. Chao, señor. Chao. Miguel, sí. ¿Querés escuchar a Elder Barber cantando Canario Triste? ¿Cómo? ¿Querés escuchar a Elder Barber cantando Canario Triste? Sí, claro. Ahí va. De Jauregui, Olivera, Cortines, de toda la zona donde Flandria tiene influencia, y seguramente el canario estará triste, no por lo deportivo, sino porque ya no estará textil Flandria, ya el trabajo falta y la Asociación Obrera Textil tiene una caída vertiginosa, allí tiene una gran sede sobre una de las calles centrales de Jauregui. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, hay un dato que no es menor del espanto que causa Macri en las boletas. Ustedes fíjense que ya hay una enorme cantidad de provincias que se han despegado de la elección nacional, pero ahora, algo inesperado. Tanto Rodríguez Larreta como Vidal van a hacer campañas separadas de la reelección de Macri, porque saben que es un salvavidas de plomo y tira para abajo. Es decir, así, como Macri los transportó a la jefatura de gobierno de la ciudad y a la gobernación en su momento, ahora es un salvavidas de plomo. Nosotros dijimos muchas veces que más que Macri poner a Vidal, el triunfo de Vidal en la provincia había puesto a Macri de presidente. Bueno, ahora Vidal no quiere saber absolutamente nada de hacer campaña en simultáneo con Macri. Hay mucha bronca interna en el PRO, y tampoco Rodríguez Larreta. Macri está tan aturdido que ayer se quejaba en Jujuy acerca de la fragmentación en Córdoba y se metía en una interna de dos radicales, y finalmente salió Morales a tener que seguir hablando de eso también, pero lo cierto y lo concreto es que a esta altura no quiere ir pegado a la boleta de Macri. Y en Vicente López, como primo del mismo apellido, Jorge Macri, algunos dicen que en la repetición de dos veces el apellido Macri le podría hacer perder entre 15 y 20 mil votos al intendente. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Finalmente, como estaba anunciado, Gago terminó su contrato con Boca, ya es jugador libre, y se sacó el compromiso Boca de un contrato muy alto que tenía. Yo no sé si seguirá jugando, Enrique, porque la verdad que las lesiones que ha tenido han sido muy fuertes y siempre en los mismos sectores, ¿no? Parece difícil, más que nada porque Gago volvió a Boca por un capricho del presidente Daniel Angelici, ¿no? Bueno, las cosas no se dieron como esperaba el presidente de Boca y ahora terminó tras una larga serie pero de lesiones. Pero yo no sé si seguirá jugando, a eso me refiero. No, seguramente no. En Boca no, yo me refiero si va a seguir jugando al fútbol. No creo, Miguel, no creo, porque sabiendo, no hay ningún club que lo vaya a contratar, sabiendo que está... Cuando se recupere, a lo mejor puede ser que haya un contrato liviano en alguna parte. Y a lo mejor por productividad. O sea, por portación de apellido, ¿no? O se le paga por partido jugado. También puede ser eso. Hay que ver quién está dispuesto, porque Gago no es un jugador barato. Es uno de los jugadores de las figuras que tiene el fútbol local y no creo que vaya por muy pocos pesos a jugar a un club, ni a un club de segundo orden. Yo creo que o juega en un club de élite, aquí o afuera, o se retira, que creo que va a ser lo mejor que puede hacer Gago debido a la cantidad de lesiones que ha tenido, ¿no? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 7, 19 grados 4 la temperatura. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires y el pronóstico indica nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias, aunque aisladas, con mejoramiento con vientos leves del sudoeste. En la tarde-noche el cielo seguirá parcialmente nublado a nublado, con tiempo inestable y vientos leves a moderados del este. La máxima estimada 25 grados. El pronóstico extendido para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, tiempo de mejorando, vientos leves del sector este. En la tarde-noche del sábado, probabilidad de lluvias con vientos leves del sector este. Temperatura mínima para mañana 18 grados, la máxima 26. El domingo mínima 20, máxima 26. Cielo nublado con probabilidad de precipitaciones. Vientos leves del sector este en la tarde-noche del domingo, mejorando con nubosidad variable. Vientos leves del este. Falta 1 minuto para la hora 8 en el territorio argentino. Ayer inauguró en Mateo y Belgrano, muy cerca de la sede del Partido Justicialista Nacional, Miguel Ángel Pichetto su local político. Dijo, entre otras cosas, que hay que terminar con la grieta y además resaltó la figura de Labaña. También habló de Massa, de Urtubey y de Schiaretti, pero puso arriba y como primer objetivo y dio a entender que Labaña era el mejor candidato del espacio. El senador Pichetto, además, tuvo la compañía de algunos ex legisladores que se hicieron presentes en el local. Entre ellos se vio allí a Daniel Basile, todos ex diputados, Humberto Rollero, Ángel Abasto, Eduardo Royano, Jorge Yoma, Gilberto Alegre, Eduardo Camaño, que fuera presidente por unos días, Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci, y también el senador de la Nación con mandato cumplido, o la senadora Mabel Müller, Liliana Gurdolich, y el senador Carlos Camanú Espíndola, y los dirigentes Saúl Baldín, el hijo de Saúl, y el judicial Piú Mato, Julio Piú Mato, entre los más reconocidos que acompañaron el lanzamiento de Pichetto en su intento de ser candidato a presidente, pero hablando muy bien de Lavagna, por lo cual ahí se miraban todos cuando ponderaba Lavagna como diciendo: me parece que ya está elegido el candidato del espacio. Es la hora 7:01. La página deportiva. Continúa ayer en el desarrollo de la actividad de Copa Libertadores de América con tres partidos. Uno no se disputó, el que iban a hacerlo por el grupo B en Belo Horizonte, Cruzeiro frente al Deportivo Lara, porque el equipo venezolano no pudo salir. No hay actividad en el aeropuerto de Valencia, allí en Venezuela, por los inconvenientes políticos que está en el país que preside Nicolás Maduro. Por lo tanto, el partido fue suspendido y se ha reprogramado para el día 27 de marzo. Los otros encuentros que sí se disputaron: por el grupo D, Peñarol le ganó a San José de Bolivia 4-0, dos goles del argentino Lucas Biatri para la gran victoria del equipo de Uruguay. También ganó por goleada en el grupo G, Atlético Paranaense, que integra el mismo grupo que Boca, superó al Jorge Wisterman de Bolivia por 4-0. En tanto, por el grupo B, el mismo grupo que debían disputar el partido entre Cruzeiro y Deportivo Lara, Emelec de Ecuador y Huracán igualaron 0-0. El globito ha quedado muy complicado en su intención de pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. En lo que tiene que ver con el básquetbol en Liga Nacional, Ferro mantiene su buen andar en la competencia, ya que venció como local a Regatas Corrientes en el Héctor Richard por 91-80, con una gran producción de Mariano Fierro, que fue el goleador del equipo de Ferro con 16 puntos. En tanto, la Bombonerita, Boca no pudo con Olímpico de la Banda, perdió 76-71. Hoy se va a disputar un solo encuentro por este certamen desde las 21 en Bahía Blanca. Bahía Basket recibe la visita de Quilmes de Mar del Plata. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, mañana cierra su gira por tierras sudafricanas los Jaguares, la franquicia argentina que juega ese campeonato. Lo va a hacer desde las 14:10 en el DHL Newlands Stadium de Ciudad del Cabo, con capacidad para 51.900 espectadores, con arbitraje del sudafricano Jacob Paper. Y el equipo argentino, que va a tener 6 bajas, no los puede contar Gonzalo Quesada, el entrenador del equipo argentino, ni a Marcos Kremer, ni a Matías Orlando, ni a Gonzalo Bertranú, ni a Agustín Crevi, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Bofelli. El equipo argentino entonces va a alistar a Maico Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano, Guido Petti y Tomás Lavarini, Pablo Matera, Tomás Lezama y Javier Ortega Decio, Tomás Cubeli y Joaquín Díaz Bonilla, Ramiro Moyano, Bautista Escurra, Matías Morón y Bautista del Gui, y Joaquín Tuculet, los 15 que mañana intentan cerrar la gira del equipo argentino, Jaguares, por Sudáfrica con una victoria. Ayer Daniel Scioli volvió a postularse como candidato a presidente. De esta manera, el diputado aparece otra vez postulándose para cambiar la historia. 4 minutos han pasado de la hora 7 en el territorio nacional. Llegan los pronósticos y las temperaturas de la Antártida Argentina para un país bicontinental y bioceánico. Mañana con nubosidad variable y en la tarde-noche ventoso en Puerto Argentino, ocupada por los ingleses, con una temperatura de 8 grados y 13 de máxima, mientras que la Antártida Argentina tiene en la base Vice Comodoro Marambio una temperatura de 2 grados bajo cero y una máxima de 4. La nubosidad es variable y hay vientos fuertes a muy fuertes del noreste. Base Esperanza, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima se estipula en 5 grados, cielo parcialmente nublado a nublado. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables neblinas y también lluvias. La temperatura es de 1 grado y la máxima llegará a 3 sobre 0. Base Horcadas, temperatura actual 1 bajo 0, la máxima 2 sobre 0. La mañana se muestra con nubosidad variable, probables llovinas aisladas. Base San Martín, 1 grado bajo cero la temperatura de esta hora. Mañana con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. La máxima se estima en 3 sobre 0. Base Belgrano, temperatura de las 6 de la mañana, 17 grados bajo cero. La máxima, 13 grados bajo cero. Mañana con nubosidad variable, nevadas aisladas, mejoramientos temporarios. Quedó dicho, murió Mario Rotundo, el empresario y también vinculado en algunos pasajes a la dirigencia peronista. Era presidente de la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos. Murió a los 69 años de edad. Había nacido el 7 de octubre del 50. 6 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. En febrero la inflación fue de 3.8 y en lo que va del año, de febrero del año pasado a febrero de este año, 51.3%, con el mejor gabinete de los 50 años. La vida colora más en la Argentina. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Bueno, Lentino, con ganas, con fuerza, con voluntad y esmero, te vamos a escuchar. Buen día para todos. Bueno, un 15 de marzo de 1817, San Martín volvía a Mendoza, es decir, cruzando la cordillera de los Andes por segunda vez. Después del triunfo en la batalla de Chacabuco, del ejército patriota sobre los realistas, San Martín volvía a Mendoza. ¿Saben, amigos, cuántos cruces de la cordillera de los Andes realizó San Martín? Bueno, 8 en total los viajes realizados. El primero, el 17 de enero de 1817, cuyo objetivo era dar la libertad a los pueblos de Chile y de Perú. Y el último que emprendió fue en 1824. Esto lo digo simplemente para demostrarle a los argentinos que nada fue fácil, que no era simplemente montar a caballo, a pesar de que iban en mula los caballos de guerra, el caballo de combate iba de tiro, porque no están en condiciones de andar por la alta montaña. Nunca, mejor dicho, el caballo de guerra va montado por el hombre mientras, por su jinete, mientras se está trasladando de un lugar al otro. Cada granadero llevaba 3-4 mulas de tiro, que eran los que llevaban las armas, los que llevaban al jinete, y el caballo de guerra, el caballo, iba también de tiro, porque únicamente se lo monta en el momento que se va a entrar al combate, porque el caballo tiene que estar bien descansado, bien alimentado, en perfectas condiciones. Lo que digo es simplemente que no fue cuestión de cruzar los Andes y asunto arreglado. Hubo que las idas y vueltas para venir a buscar, después de haber liberado a Chile, venir a buscar el necesario apoyo de Buenos Aires, que no lo recibió de Rivadavia y sus aláteres, y lo obligó a ir y venir varias veces. También, así como un comentario, 5 veces cruzó en vida San Martín el Océano Atlántico. Es decir, cuando era un chico se fue en 1783 a España, después regresó en 1812, volvió a irse a Europa en 1824, perseguido, es decir, prácticamente asilado. En el 29, cuando se enteró que Dorrego estaba a cargo del gobierno, se vino hacia Buenos Aires, pero cuando llegó acá al Río de la Plata, se enteró también que Lavalle lo había derrocado y fusilado. No desembarcó, estuvo 3 meses en Montevideo y se volvió a Europa en forma definitiva. Luego volvería a cruzar el Atlántico, ya esta vez para ser recibido con honores por el pueblo argentino. Otro hecho importante: en 1892, un día como hoy, nacía también un gran patriota argentino, olvidado, es decir, se lo recuerda cuando hablamos de fabricaciones militares. Manuel Nicolás Savio fue el creador de la Escuela Superior Técnica del Ejército y de la Dirección de Fabricaciones Militares. En su creación, Fabricaciones Militares contaba con 5 establecimientos: la Fábrica Militar de Equipos, el Taller de Arsenal, la Fábrica de Material de Comunicaciones, el Laboratorio del Arma de Comunicaciones, la Fábrica de Aviones, que fue transferida por la Aviación Militar, la Fábrica de Acero y Pólvora y la Fábrica de Explosivos de Villa María. Estas dos últimas inauguradas por Savio en 1937 y 38. En el 43, a menos de 7 años de su establecimiento como organismo autárquico, siempre con la conducción del general Savio, Fabricaciones Militares contaba ya con 12 plantas. Estaban, además de las que nombré, Fabricaciones Militares de Armas Portátiles, Domingo Mateu, la de Tolvero Sintético, la de Munición de Artillería de Río Tercero, la de Munición de Artillería Borghi, hoy Fray Luis Beltrán, la de Vaina y Conductores Eléctricos, la de Munición de Armas Portátiles de San Francisco y la de Materiales Pirotécnicos y, por último, la de Altos Hornos Zaplas, habilitados en el 43. Por otro lado, con el aporte de grupos empresarios, organizó sociedades mixtas, Industrias Químicas Nacionales, elaboración de cromo y sus derivados, Atanor, Compañía Nacional de Industria Química, Aceros Especiales y Siderurgia Argentina. Completó su obra con el Plan Siderúrgico Argentino, que fuera presentado al Congreso Nacional el 27 de julio de 1946, siendo convertido en ley en 13 de junio del 47. Por el gobierno del coronel Perón. Tuvo una corta vida porque falleció a los 56 años cuando estaba en pleno desarrollo de su actividad creativa. Un síncope cardíaco acabó con este hombre de acero cuyo objetivo vivencial fue la grandeza y la soberanía de su patria. Es importante recordar a estos hombres que no se los nombra, no figuran, nos hablan de Sarmiento, nos hablan de Rivadavia, nos hablan de, y en los colegios a los chicos no se les enseña que hubo un militar argentino como Perón, como otros tantos, que realmente hicieron que este fuera un país, no solo en el proyecto, sino en la ejecución de planes de industrias, de soberanía, de crear mano de obra, y fundamentalmente, hoy que se habla tanto de esto, la de crear técnicos especialistas en distintas áreas. Fíjense que no solo se ocupó de materiales militares, hablamos de química, hablamos de siderurgia, hablamos de un montón de ramas claves para el desarrollo nacional, que después se fueron privatizando, se fueron negociando, se fueron entregando a la avidez, del capital privado. Ayer estaba escuchando, le hacían un reportaje a un ministro, no sé quién, cuernos era, que hablaba de los ferrocarriles, de los subterráneos, mejor dicho, que ya habían comprado no sé cuántos cientos de vagones, porque ahora los subterráneos de Buenos Aires tienen todos aire acondicionado, que antes no lo tenían. Y digo yo una cosa, ¿por qué debe gastarse más de 1.000 millones de dólares en compra de vagones de subterráneos? ¿No se podría poner una fábrica en el país con ese dinero y darle trabajo a los argentinos? No, además gastándose esto cuando tienen todo listo para privatizarlo, claro, para dárselo a los privados. Están, sí, los ingleses, los alemanes, los franceses y hasta los rusos detrás de los subterráneos. Pero siempre prendido algún sinvergüenza del gobierno nacional. Esto es algo que no tenemos noción de lo que se ha entregado, no solo el patrimonio del país. No, pero además, Miguel, la destrucción que se hace, lo que se tarda en recuperar esto. No, esto puede llevar, qué sé, un siglo, porque han deshecho todo. Ahora, yo siempre digo, Argentina tiene la suerte y la desgracia de tener una riqueza patrimonial fabulosa. Y es por eso que están detrás ávidamente las multinacionales. Es decir, es suerte y desgracia. La suerte porque está ahí al alcance de la mano. La desgracia es que despiertan la voracidad de las multinacionales y hacen cualquier cosa para quedarse con ella, porque siempre van a encontrar algún traidor adentro. Y esto no son solo los nacionales. Ya el mismo Lincoln decía: no le temo tanto a los ejércitos de contrarios, sino a los traidores de adentro. Es decir, no es simplemente una cuestión de que los argentinos tenemos la virtud, la rareza o la desgracia de ser como somos. En el mundo entero están tratando de rapiñar y de explotar a los distintos pueblos. Pero acá en la Argentina tenemos, como dije, la suerte y la desgracia de tener un país riquísimo, y que ellos vengan a querérselo llevar. Y los argentinos y todos los que habitamos este suelo, sean hermanos sudamericanos o todos los que vinieron de Europa o de Asia a buscar un futuro prominente, se encuentran con que les sobramos. Ellos necesitarían que este país esté deshabitado, como está deshabitada la Patagonia, a propósito, para podérsela quedar ellos. Somos una reserva que guardan ellos para su propio futuro. Nosotros tenemos la obligación, por nuestros hijos y por nuestros nietos, de conservar este patrimonio que Dios nos ha dado y que nuestros antepasados, para los que venimos del otro lado de los mares, o para los que se dicen nativos o originarios, a pesar de que somos todos originarios de la tierra, puedan vivir en paz, con trabajo, con salud, con dignidad. Esto es lo que nos están haciendo perder, precisamente, es la dignidad como seres humanos. Por eso, tanto vos como yo y como muchos de los oyentes que de una u otra manera participan con sus opiniones, con sus ganas de hacer algo, estamos todos los días preocupándonos por los reales problemas que aquejan a nuestra querida patria. Hasta la próxima, buen fin de semana. Igualmente para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. Bueno, falleció Fabián Matus, el hijo de la negra Mercedes Sosa, el único hijo del músico Oscar Matus y la señora Mercedes Sosa. Fabián Matus murió a los 60 años. La noticia fue confirmada por su primo Claudio Sosa en las redes sociales con un Twitter donde dice: una hoja del árbol se cayó, duele en el alma, buen viaje primo querido Fabián Matus, que en paz descanse. Matus también estuvo vinculado al mundo artístico por su trabajo. Fue productor de varios artistas, entre ellos su madre, Nito Mestre, Julio Senco y Daniel Melero. El último año había contado públicamente sus dificultades económicas. Al morir su madre el 9 de octubre de 2009, Fabián había quedado al frente de la Fundación Mercedes Sosa, pero en los últimos años comenzó a tener problemas para mantenerse. Entonces, el hijo de la negra contaba que no tenía una herencia material como la gente suponía. En el 2006 presentó el libro Mercedes Sosa, la mami, y había dicho: sigo extrañándola tanto como cuando se fue. Al principio intenté acercarme a ella, o más bien a su recuerdo, con cierta desesperación, y con el tiempo aprendí a hacerlo desde la ausencia, como sucede hoy en este libro. Sin esperarlo, encontré al escribirlo un montón de respuestas. Solo trascendió que Matus estaba internado tras una recaída por una severa enfermedad. Su última aparición en público fue en el mes de enero, en el tributo a Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín, donde Teresa Parodi, León Gieco, Peteco Carvajal, Liliana Herrero y Julia Sosa, entre otros, interpretaron como La Cigarra, Esa Musiquita, Alfonsina y el Mar, Gracias a la Vida, Solo le Pido a Dios y Las Manos de mi Madre. Falleció Fabián Matus, el único hijo de la señora Mercedes Sosa, y le decimos que en paz descanse Fabián. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 21 minutos pasan de la hora 7, 20 grados 2. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, se quejan en Flandria que dice que los últimos cuatro partidos los referidos vienen mirando en contra de Flandria. Sí, hay mucha bronca. Lo decíamos con la Casuso, Miguel. Lo remarcamos, que le inventaron dos penales y le echaron dos jugadores. Pero se oponen a que favorezcan a Colegial, eso me parece que está mal. El Colegial, pobrecito, necesita la ayuda de alguien. Bueno, Miguel, en lo que tiene que ver con el Federal Racing de Córdoba, en un partido clave perdió 2-1 con el Sportivo Belgrano. Estudiantes en San Luis le ganó 2-1 a San Lorenzo Valén de Catamarca. Gimnasia y Tiro empató 1-1 con San Martín de Formosa. En Jujuy, Altos Hornos, Zapla empató 0-0 con Crucero del Norte de Misiones. Colegiales, Miguel, perdió 1-0 con Zacatipas. Sobre la hora, Zacatipas cortó una racha con la victoria en Munro, 17 partidos sin ganar. Escuchaste bien, 17 partidos sin ganar. Comunicaciones perdió 3-1 ante Fénix. El Riestra empató 0-0 con el Furgón de Villa Lynch. Deportivo Español perdió 1-0 con Estudiantes. Sigue convirtiendo goles el pelado Diego Figueroa. Y en Español está más afuera que adentro el técnico Ernesto Pérez. Y se habla de la posible vuelta de Eduardo Pizzo. Atlanta Barraca Central. El gran partido anoche lo ganaba Atlanta, no lo pudo aguantar. A poco del final lo empató Barraca Central y son 26 partidos que no pierde el equipo de Olavarría y Luna, que se encamina derechito al ascenso a la B Nacional. Por el Federal A, Atlético Paraná perdió 2-1 con Douglas Hay de Pergamino, terminó con 9 hombres por la expulsión de 2 de sus jugadores, y en Gualeguaychú, Juventud Unida fue goleado 4-1 por el Depro, Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. Hoy tenemos B Nacional, Gimnasia de Mendoza, Agropecuario de Carlos Casares, a las 4 de la tarde, en el nuevo horario, San Martín de Bursaco, Luján, Alín y Tuzaingó, y por el Federal A, en la reválida, zona A, 17 horas, Ferro de Pico, Independiente. El partido más importantes el fin de semana en Mataderos, Chicago, Chacarita. Con un Chicago que no va a tener cambios, es decir, que el instituto, el plantel dijo basta, le deben todo enero, febrero, y el resto, el plantel no se presentó a entrenar y ya hablaron con Sergio Marchi. En Quilmes, Franco Nielva de movida, en Argentino de Quilmes se lesionó Rodrigo Marotti, y en Dock Sud, José Montiel sufrió la fractura de cúbito de radio en el brazo derecho. Lo más importante, Miguel, en las últimas horas del fútbol del ascenso. Te saludo hasta el lunes. Un abrazo, hasta el lunes. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Estos son los teléfonos, Marino, y también dame por favor el WhatsApp. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Y el WhatsApp? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Miguel. Hola. Hable. Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Miguel, mire, yo hoy tengo dos convencimientos, ¿no? Y una premisa. Yo no voy a decir nada nuevo. Yo creo que nunca existió en la historia argentina un deterioro tan grande en todos los campos. Y segundo, creo que la mayoría de los oyentes queremos lo mismo, un país más justo, soberano, independiente y más decente. Entonces lo que yo pido es escuchar propuestas, eso sí, propuestas lógicas y realizables, porque llamar todos los días, como hacía yo antes, para decir que todo está podrido, solo es terapia. Y decir, como dice un amigo mío taxista, que todo se arregla con mentalidad policial es cuanto menos infantil. Por eso, y mi premisa es que el punto de partida todo comienza con un gobierno de transición elegido por... Claro, lo que ocurre es que este gobierno de salvación nacional, o como lo quieran llamar, sí, tiene que tener de parte de ellos una propuesta, porque nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo en proponer ideas, pero de ahí a que lleguemos a convencer a los que se van a sentar a decidir, es mucho más difícil. Ahora, es evidente que no hay nada, es decir, no surge del vulgo, del pueblo, pero tampoco surge de la dirigencia, porque ellos no están para pensar soluciones, están para pensar lugares a ocupar. Y este es el grave problema que tenemos, ¿no? Yo no estoy tan convencido de eso, Miguel. Sí, yo no tengo ninguna duda que están en la pelea individual y que ese egoísmo y ese individualismo hace que el capitalismo en el mundo tenga vigencia, y en la Argentina hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que el individualismo le abrió todas las puertas a este desastre. Pero coincidimos que el liberalismo siempre trabajó para dividirnos, eso estoy de acuerdo. No, yo no sé si el liberalismo trabajó para dividirnos o hay algo que no nos dimos cuenta, y que es la escala de valores en esta magnitud del mundo capitalista, porque nos guste o no nos guste, la batalla la ganó el capitalismo, no la ganó ni el marxismo, ni el socialismo, la ganó el capitalismo. Pero, o China es la segunda o la primera potencia económica, Rusia es capitalista, entonces ganó la batalla del capitalismo, y el capitalismo la ganó porque el ser humano a nivel individual es eso, es individualista, y entonces en lo individual, el querer hacer algo socialmente colectivo cuesta muchísimo. Pero Miguel, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que si seguimos discutiendo entre los que más o menos pensamos más o menos lo mismo... Pero nosotros podemos discutir, sí, yo lo que digo es cómo hacemos para que los que se van a sentar en las candidaturas cumplan con lo que nos dicen, como hablaba hoy temprano, ¿a quién le creemos? Pero Miguel, yo no creía en la presión de abajo hacia arriba, y yo le escribí ayer que yo ayer vi un pequeño milagro. Yo le recuerdo que vivo en un barrio ultra recontra gorila. Sin embargo, le voy a contar una pequeñez. Ayer, por la calle Cabildo, iba un muchacho, un laburante, con una mochila en la espalda que repartía algo, iba insultando al señor presidente. ¿Porque vendió la moto? Porque vendió la moto. Y salía la gente de mi barrio, y la gente... Está bien, pero eso, ¿sabes qué es? Eso es el repudio de la mayoría de la gente que incluso lo habrá votado, el repudio a lo que está pasando por alguien que le mintió. Ahora, muy bien, yo quiero recordar que Carlos Menem ganó 3 elecciones, no una, 3. La primera la ganó con el voto peronista. La segunda la ganó con la mitad del voto peronista y la mitad del voto no peronista. Y la tercera la ganó con los que no eran peronistas, pero ganó las tres. Pero entonces yo le pregunto... Pero le quiero decir con esto que aquello del conformismo individual hace que la sociedad no produzca esto que estamos pidiendo. Yo no digo que no hay que hacerlo y no quiero ser pesimista. Al contrario, quiero ser optimista. Pero usted digo lo decía, usted que lo decía esto se produce a través de acontecimientos. Por ejemplo, cuando hubo una marcha muy grande... Algunos llamaron argentinazo, otros llamaron Día de la Dignidad o lo que fuera, el gobierno de la Rúa saltó por los aires. Ahora, lo que ocurrió fue que no había justamente esto que estamos hablando, no había un proyecto después, y entonces como no había un proyecto después, la gente se volvió a su casa. Cuando la gente vio aparecer las banderas de los partidos políticos en las reuniones que se hacían, desapareció, se volvió a su casa, porque la idea era que se vayan todos. Y todos se reciclaron. Entonces nosotros lo que debemos pensar... que esto, que yo estoy totalmente de acuerdo que la gente haga propuestas, podemos hacer propuestas desde un programa de radio. Ahora, que desde el programa de radio podamos lograr que los que se van a sentar en las boletas, que también pueden coincidir con nosotros, después cumpla, es otra herramienta. Por lo que yo creo que lo que hay que hacer es un ejercicio de educación. La democracia no termina votando, la democracia empieza votando. Yo estoy hablando de empezar, Miguel. Yo estoy hablando del comienzo. Y yo lo que estoy pidiendo es que no nos peleemos más entre nosotros. Estoy de acuerdo, completamente. Pero bueno, ¿cómo se hace? Miguel, hoy es 15. Después, si no, dígame que me equivoqué o que soy un chanta. Antes de 20 días hay un proyecto a discutir, Miguel. Estoy convencido. Discutiremos de dónde viene, quién lo trae, si me... No, que va a aparecer seguramente propuestas, yo estoy seguro. Lo que quiero decir es que nosotros aquí le podemos pedir a la gente, con toda humildad, que tiren ideas, pero está bien, cada uno va a decir lo que le parece que tiene que decir y modificarse. Después hay un gran trecho. Yo puedo decir, no paguemos la deuda. Ahora, ¿se puede hacer eso? No se puede. Entonces, Miguel, yo puedo decir, investiguemos la deuda. ¿Se puede hacer con la justicia que tenemos? No se puede. ¿Y entonces? Pero hay un comienzo, Miguel, de todo, porque si no nos seguimos quedando en el lamento. Bueno, le pido disculpas, Miguel. Buen fin de semana, un abrazo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Tenemos que procurar leyes justas. Sí, las leyes las podemos procurar justas, Vicente, pero acá hay un detalle central. Los hombres, porque las leyes existen y están, los hombres no las cumplen. Y entonces, el estado en que está la sociedad argentina, de un debate permanente y constante, lo que se requiere es que reconozcamos que estamos así por como somos nosotros. O cambiamos, o esto no se resuelve con una buena voluntad de decir vamos a votar a fulano, a sultano o a perengano. Sí, quería decir que este sábado 23 va a haber una gran reunión contra el aborto. ¿Me permitís, por favor, resumir esto que se necesita, como vos recién dijiste, educar, formar conciencia? El periodismo no solo informa, sino forma. Es decir, la correcta manera, como decían nuestros abuelos, pensar, hablar y hacer como Dios manda, porque Dios es en definitiva quien nos va a dar la eternidad feliz, su casa, el cielo, o la cadena perpetua del infierno. Yo quería hablar por qué el artículo 86 es anticonstitucional, porque se contradice, el aborto es un delito, pero no es delito cuando fue por violación. Si fue violada una mujer, que tenga ese hijo, que no cometa el infanticidio, ¿no es cierto? El aborto es un infanticidio, matar a un niño, la madre en su propio vientre, jamás puede ser legal lo que es ilegítimo. La solución es conocer lo que Dios puso en el cuerpo femenino, los días fértiles e infértiles. Si no querés encargar a un chico, porque ya tenés dos o tres, están los días fértiles, es decir, que concibe, eso se determina. Los doctores Billing, un matrimonio médico, determinó, investigó y descubrió, yo lo puedo decir en dos o tres frases, para que educar, que decir que la mujer conozca los días que puede hacer uso natural del sexo sin encargar, o si quiere encargar un hijo, porque todavía no Vicente, tuvo uno. Vicente, hay una gran incultura al punto tal que en sus primeras relaciones muchos jóvenes ni siquiera saben cómo se embaraza una persona. Por lo tanto, es un tema complejo, difícil, completo, además, porque una sociedad que tiene, cuando hablan del 30% de pobreza, esa pobreza también se ve en la falta de educación que después se da porque la gente no tiene ni siquiera para mandar al chico al colegio. Entonces, tenemos que entender que estamos en crisis y que todo esto, lo que estoy escuchando de ahora, lo que escuché del oyente anterior, es muy valioso, pero lo tenemos que poner en función de un solo objetivo. Hay que sacar a los que están, pero para poner a alguien que tenga una idea de lo que hay que hacer, porque si no estamos siempre en la misma. Sí, quería decir bueno, que... Bueno, Vicente, sí. La seguimos después, ¿sí? Adiós. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Acá estoy trabajando para tratar de que no se desaliente el oyente, pero por el otro lado, diciendo de que por más que propongamos proyectos, ideas y planes, hay un poder mundial que decide sobre los pueblos, ¿no? Sí, hay toda una línea... Hay toda una línea que esto viene desde la época que arrancó la última globalización, que todavía está hecho vigente y va a seguir así, porque es un modelo de digamos de superar las etapas de Estado-Nación y de región, que está por encima de todos nosotros, y eso es una evolución histórica. Eso no se puede ir en contra. El problema es que esa evolución histórica también incluya a los pueblos, no que sean solamente grupos que están totalmente manejados por un interés solamente del dinero, y que evidentemente que eso es lo que causa el mayor desequilibrio. Lo estamos viendo en estos días en Europa, ¿no es cierto? Pero esto se ve en todos lados del mundo, porque además todo esto ha ido evidentemente evolucionando en detrimento de los intereses de los distintos pueblos que se han visto afectados y que más temprano que tarde también le llegó a los propios generadores de este mismo modelo. Y me refiero específicamente a Estados Unidos, que fue... que supuestamente se iba a sentir únicamente beneficiado y nunca afectado, también fueron afectados, porque convengamos que el poder que instaló este nuevo modelo es un poder que ya prácticamente no tiene Estado-Nación, tiene intereses globales nada más. Y bueno, si esos intereses globales van en contra del país que los originó, también lo avasalla, también lo elimina. Bueno, ese ha sido lo que vos decís, esos poderes que están por encima de los propios intereses sociales. Bueno, es así. Ahora, el tema es cómo se logra que eso se impida. Bueno, los pueblos están buscando nuevas alternativas. Las nuevas alternativas son tratar de volver a fortalecer las estructuras nacionales, tratar de limitarlos de alguna forma. Y bueno, es una lucha larga y desigual, ¿no? Muy desigual. Además, cuando uno se da cuenta dónde se está detenido el tiempo, la discusión que hoy se plantea es, y lo que venimos sosteniendo hoy temprano en el programa, que el individualismo en la Argentina se ha ido fortaleciendo y ha roto toda posibilidad de una comunidad organizada como soñó Perón, y además ha permitido el desarrollo del capitalismo salvaje, porque el individualismo ha llegado capitalista. Ahora bien, cuando uno escucha las propuestas de los dirigentes que se presentan a las elecciones y que terminan ganando, todas son muy buenas. El tema está que después ninguno cumple con lo que dijo, y a partir de allí viene otra vez el desencanto popular. Entonces, ¿cómo se sale de esta coyuntura? Obviamente con un plan mínimo de un gobierno de salvación, obviamente con alguien que tenga los pies puestos en la tierra y sepa que este gobierno endeudó a la Argentina por 100 años, que destruyó la industria nacional como en la mejor época de Martínez Dios, que hizo el desastre que hizo como Domingo Felipe Cavallo, o sea, que hizo todo lo malo, pero con la diferencia que este gobierno hizo todo lo malo con apoyo de votos. Por lo tanto, Carlos, me parece que a nivel mundial esto también se está dando. Fíjate lo que pasa en Inglaterra con el Brexit y con el problema que tiene la primer ministro y la desesperación de los duros ingleses por un lado y el mundo europeo por el otro, que no sabemos en qué va a terminar. Fíjate la disputa que hay entre los chinos, los rusos que no se quieren quedar atrás. Es decir, todos los poderes mundiales están jugando y nosotros acá estamos como el don pirulero, ¿no? Es decir, un día arreglamos con los chinos para que nos manden yuanes, otro día le decimos a los norteamericanos que estamos con el eje Londres-Washington-Tel Aviv, otro día decimos que queremos hacer negocios con la India y le queremos mandar arándalos. Me parece que estamos absolutamente despistados de la realidad internacional, ¿no? Sí, las dirigencias nacionales están totalmente fuera de la realidad global y mundial. En del aspecto que se los quiera ver, las dirigencias locales se han transformado simplemente en gigantescos aparatos electoralistas cuyo único fin y medio es ganar una elección. Como dicen algunos, prácticamente se han transformado. En el medio tenemos que tratar de administrar un caos entre elección y elección. Ahora bien, como vos bien decís, la gente se desilusiona luego de escuchar hablar a un político que planteó todas unas buenas supuestas ideas. Lo que en realidad está pasando es de que el poder político es justamente que está faltando de política, porque el poder político que tenemos en estos años de la nueva democracia es un poder que ya prácticamente lo tiene disuelto ese poder y es simplemente una relación de poderes realmente mucho más fuertes, pero que además tienen otro gran privilegio, están ocultos y que han salido un poco a la luz ahora con este gobierno, ¿no es cierto? Porque muchos de ese poder oculto han asumido a través de los votos a los lugares específicos y han copado parte del Estado. Pero la realidad es de que este proceso arranca en el 82 con una democracia totalmente controlada. ¿Controlada por quiénes? Y por los reales factores de poder del país. ¿Y quiénes son? Los que han concentrado el poder económico y que a través del dominio que hacen con la prensa y el dominio que hacen al gobierno que suba, que no pueda administrar prácticamente o hacer nada para modificar la situación, ellos han seguido beneficiándose. Y el hecho más concreto es que no puede ser que en un país donde la desocupación, la falta de trabajo y la falta de perspectiva, los únicos que han ganado en los últimos 30 años han sido los bancos, y el año pasado los bancos fue espectacular el triunfo, y lo que está ocurriendo este año, que todos hablan de que están ganando dinero de una forma increíble y ya totalmente desaforada. Y bueno, entonces hay sectores que se siguen beneficiando y que van a seguir beneficiándose si el sector político no toma las riendas del poder y realmente hace política. Porque si vamos a los hechos concretos, ¿quién hace político hoy en la Argentina? La política se la indica. Carlos, cuando uno se detiene y repasa toda nuestra propia historia, nos damos cuenta que aquí los economistas han manejado las decisiones políticas y han condicionado las decisiones políticas porque los políticos no han tenido determinaciones. Cuando Perón decía, se trata no de controlar la economía, sino el ciclo económico, y decía, uno tiene que, como Estado, crear trabajo, porque al crear trabajo hay mano de obra, la mano de obra produce, al producir un país tiene circulante, al tener circulante consume, al consumir vuelve otra vez a crecer, y entonces dice hay que controlar el ciclo económico y no la economía. Acá nos vendieron históricamente los economistas que había que planificar con una planilla Excel, olvidándose que son seres humanos, y diciendo recortamos acá, vamos para allá, hacemos esto, hacemos lo otro. Y fíjate vos, no hay un solo político que haya hecho política económica, sino que han hecho economía política, que es parecido, pero es una cosa totalmente diferente, salvo el caso de Perón, donde él era el propio orientador de la política económica. Me parece que falta eso, es decir, falta una determinación política, es decir, la Argentina va a ir hacia allá y vamos a tomar todas las medidas para ir hacia allá. Después ya vamos al tecnócrata para que desarrolle la cosa. Fíjate vos que hoy estamos buscando a alguien que viene de la economía, como Alabaña, como solución administrativa del caos que se ha creado. Estamos mal, porque no nos detenemos a pensar, ¿no? Por supuesto, nosotros en vez de hacer un círculo virtuoso, seguimos en el círculo vicioso. Entonces, para pasar al círculo virtuoso, evidentemente que los que tienen que tomar y retomar las riendas del poder es el sector político, que ha sido históricamente así. En cualquier parte de la historia de la humanidad, cuando el sector político toma las riendas del poder, modifica absolutamente todas las estructuras que se han venido conformando a lo largo del tiempo, y que por supuesto esas estructuras ninguna quiere largar el poder, porque evidentemente de eso le va perfectamente bien. Y en la Argentina lamentablemente, desde el 76, si nosotros nos ponemos de acuerdo a pensar los últimos 40, 50 años, mejor dicho 40, 30, es que el poder ha sido ir hacia la concentración en muy pocas manos económica, y además hacer que este país sea prácticamente un muestrario de recursos naturales nada más, explotables todos, tanto alimentarios como minerales, y no la creación real de una economía que necesita un país para desarrollarse. Y bueno, las consecuencias le estamos pagando. Y si uno ve, como vos decís, cada político que asume luego llama a un burócrata tecnócrata, el burócrata tecnócrata ha sido creado en estas escuelas y nada más, porque no provienen de ninguna otra escuela distinta, entonces tenemos las consecuencias que tenemos. Cuando el Papa habló en Jerusalén, dijo: no dejen nunca que el pasado les determine la vida, miren siempre adelante por lograrlo las cosas que ustedes quieren, pero sepan una cosa, que la violencia no se vence con la violencia. Bueno, esa frase que le hizo en Jerusalén en su momento, hace unos años, estaba escondiendo quizá un mensaje a los argentinos, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo mirando hacia atrás, este programa habla de Perón todo el tiempo, porque no hemos sido capaces de crear futuro. Bueno, nosotros lo que pasa es que yo no creo que estamos mirando hacia atrás. Creo que, mal que le pese a muchos, el pensamiento filosófico político de Perón es superior a las etapas a las que se retrocedió también el proceso histórico global. Claro, Carlos, por eso, porque nada apareció superando eso, tenemos que retornar permanentemente a esto. Así como recortan permanentemente la historia en la creación del capitalismo, o la creación del marxismo, lo que fuere, nosotros recurrimos a la otra cosa diferente, que fue la creación de una ideología distinta en el mundo, que fue el pensamiento de Perón, con la economía en función de social. Y este desarrollo a nosotros nos lleva permanentemente a recurrir a eso, porque no fuimos capaces de crear futuro. Cuando Perón dice, no es que nosotros fuimos tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron peores, haciendo referencia a los primeros 10 años, evidentemente estaba acertando, porque todo lo que ha pasado en la Argentina, sobre todo el gorilaje instalado en el gobierno de Macri, que dice estos 70 años, sí, efectivamente, los últimos 70 años fueron los que hicieron el desastre en la Argentina después de Perón, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la realidad histórica. Ahora también la realidad histórica es de que hace 70 años se logró torcer también el proceso de decadencia a la cual se había visto inmersa la República, que había tenido que recurrir los sectores de poder tradicional e histórico, que son los mismos sectores que hoy en día vuelven a figurar con la famosa década infame, porque parece ser que acá todos estudian una historia media rarita, ¿no? Una historia en la que supuestamente son los salvadores de la patria, y en el fondo fueron los que realmente impidieron que la patria se desarrolle, porque esta es la otra gran verdad de esta película. Y justamente la aparición de esta revolución conservadora, que es el peronismo, dio por tierra con todo ese proceso de decadencia y dio la posibilidad de volver a arrancar en la creación de un Estado nuevo, de una sociedad nueva, y de unas relaciones sociales nuevas y de unas relaciones económicas nuevas. Y todo eso luego fue tirado de nuevo para atrás por un ideologismo fanatizado que se llama el liberalismo, que no es ninguna cosa científica, sino que es una ideología más, y que hemos visto que los países centrales que nos dicen que tenemos que ser liberales jamás lo han aplicado. Es más, han hecho todo en sentido inverso. Mientras nosotros nos piden abran su frontera, ellos cierran su frontera. Cuando ellos nos dicen compitan con los otros, con nuestros productos, ellos no permiten que esos productos compitan en sus países. O sea, a lo que yo digo, pero no lo, pero yo no voy a hacer eso. Entonces, ese es el problema también de nuestro país, que hay que sincerarse. Carlos, para cerrar esta charla, internacionalmente, ¿qué cosas tenemos que destacar a esta hora? Mire, esta hora debemos destacar que estaba viendo toda esta oleada en las sociedades de las violencias que se están engendrando y que lamentablemente es consecuencia de este individualismo que vos hablas y también de todas estas concentraciones de poder que hacen que las poblaciones tengan muchas veces poco escapismo de esta realidad, de este yugo a la que se nos pone. ¿Y que a qué recurre la violencia? Me refiero a lo que ha ocurrido en Brasil. Dos niños, o mejor dicho, un niño y uno un poquito más grande ya, viendo lo que funciona en otras sociedades como en Estados Unidos o en la misma Europa, proceden a hacer una masacre en un colegio, ¿no? Eso, ¿qué es lo que nos está indicando en este momento eso de la sociedad global? ¿Qué tanto nos iba a llevar a ser más más felices, más perfectos, mejorados? Evidentemente que hay un agujero espectacular en todo esto. Es evidente que esta sociedad que hemos generado a través de la globalización también tiene aristas oscuras y muy oscuras. Y lamentablemente se están empezando a ver que se replican los mismos desastres sociales en sociedades que prácticamente todavía no han alcanzado los estándares de desarrollo, entre comillas, que tienen los países centrales. Mirá lo que pasa ayer en esta domesquita, donde matan 49 personas, un señor que dice representar el pensamiento de Trump y admirar a Trump, ¿no? Bueno, justamente ese iba a ser el otro comentario. Personajes que entran en otras realidades religiosas que no son las de ellos, y entonces qué dicen, ponen como ejemplo imágenes que son totalmente alocadas. Digamos, a ver, ¿por qué va a decir este personaje que siguiéndolo a Trump que hay que eliminar musulmanes? Es una cosa realmente descabellada, pero está demostrando que la sociedad occidental está bastante enferma y que es consecuencia de la falta de tener objetivos concretos la sociedad. Y la sociedad, cuando no tiene objetivos, hace que aparezcan todas estas debilidades en toda su sociedad. Y fíjate que donde más ocurre esto, en Estados Unidos, el alma mater de todo este movimiento, porque si hacemos un reconto, ha habido muchísimos más crímenes manejados por gente enloquecida en Estados Unidos que en la mayoría de los países del mundo. Y sin embargo, supuestamente uno se hace la idea de que Estados Unidos sería el paraíso para toda la sociedad, y ahí no tendría que haber estas salidas lamentables que han ocurrido y seguirán ocurriendo. Bueno, pero después uno estudia que el liberalismo que aplica Estados Unidos también ha hecho sufrir la sociedad norteamericana, la ha hecho sufrir en el caso de 40 millones de pobres, miles de personas que viven en la calle, y además que, por ejemplo, la nación más guerrera del último siglo tiene un promedio de 20 suicidios de veteranos de guerra diarios. 20 veteranos que se suicidan diariamente en Estados Unidos. Sí, además con la venta libre de armas, que cualquiera tiene un arma, es un desastre, ¿no? Pero por supuesto. Pero vamos en cualquier momento, Carlos, que tenga un buen fin de semana. Gracias igualmente, Miguel. Carlos Pérez Meno. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Bueno, te voy a ampliar lo de la mezquita, como me pedías. En Christchurch, un hombre armado en Nueva Zelanda abrió fuego en el interior de una mezquita y lo transmitió en directo por Facebook. Es un australiano de unos 30 años. Hubo un segundo ataque en otro centro religioso. Confirmaron 49 muertos hasta el momento. Al mismo tiempo, hubo un segundo ataque en otro centro religioso de la zona. El comisionado de la policía, Mike Bush, confirmó que entre ambos hechos se registraron al menos 49 víctimas fatales, 20 heridos. Un total de 41 personas murieron en el tiroteo a la mezquita Al Nor, mientras que otras 7 en la de Lingwood y una fue declarada muerta en el hospital. En las imágenes del primer ataque, que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales, se podía ver como el hombre identificado como Brenton Tarrant, un ciudadano australiano de 28 años, ingresaba al edificio armado con un rifle semiautomático, disparaba contra varias personas y las remataba en el suelo. Todo el sangriento raid pudo ser seguido en vivo por Facebook. Según un testigo, el asaltante llevaba cascos, gafas y chaqueta militar y utilizó un arma semiautomática con la que realizó más de 20 disparos. El agresor, que huyó del lugar del ataque antes de la llegada de los servicios de emergencia, utilizó una ametralladora que tiene inscripciones que hacen alusión a otras masacres en masa, algunas de ellas perpetradas contra inmigrantes. Además, había publicado previamente en una página web un manifiesto en el que se describía a sí mismo y explicaba los motivos racistas y xenófobos del ataque. La policía confirmó que en el segundo ataque terrorista habían bloqueado el centro de la ciudad situada en la isla sur neozelandesa y ordenó cerrar escuelas. En la ciudad de Auckland, por precaución, enviaron oficiales a todas las mezquitas de la región. Las fuerzas de seguridad, que hasta el momento detuvieron a 4 personas, 3 hombres y una mujer con explosivos en sus vehículos, creen que podría haber más personas implicadas y le pidieron a la población mantenerse lejos de la zona y no salir de sus casas. El comisionado reveló en la rueda de prensa que se presentaron cargos por asesinato contra uno de los detenidos, descrito como un hombre de 30 años que pasará este sábado a disposición judicial. En los otros 3 arrestados, indicó que 2 de ellos estaban en posesión de armas y se investiga su implicación en el suceso, mientras que la 4ta persona no tenía ninguna relación con el caso y fue puesta en libertad. El equipo de cricket de Bangladesh se salvó del ataque por segundos porque estaban yendo a orar a la mezquita. La ministra Jacinta Ardern, la primera ministra, consideró que esto solo puede ser descrito como un ataque terrorista. La mandataria calificó el ataque de extrema ideología y extrema violencia y señaló que no tiene precedentes en un país que describió como diverso y abierto. La policía hasta el momento no dio a conocer el balance total de las víctimas e invitó a los residentes a permanecer en sus hogares. La locura del extremismo y el odio racial explotó en 2 mezquitas en Nueva Zelanda. En el centenario de Vita Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1817, un día como hoy, el cabildo acordaba la compra de una alfombra y una araña para el Congreso de Tucumán, en la Casa Histórica, donde se habían librado las primeras batallas para la fundación de la patria. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. Reiteramos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. De acuerdo a datos del Servicio Meteorológico, mañana sábado tendremos posibilidad de lluvia por la noche, con una temperatura máxima de 26, una mínima de 20, con cielo nublado. El día sábado, 18 de mínima, 26 de máxima. El domingo, 20 de mínima, 26 de máxima, es decir, prácticamente las mismas temperaturas, y el domingo también alguna posibilidad de lluvia. Es la hora 8, un minuto. La senadora Cristina Fernández se encuentra en La Habana visitando a su hija, que está allí internada, la que no puede hacer viaje largo de avión y además debe ir con las piernas estiradas porque el problema que tiene le afecta seriamente en viajes largos. Por eso los médicos cubanos dijeron que no estaba en condiciones de viajar. Esa presentación quedó hecha en la justicia antes de que su madre viajara a Cuba para visitar a su hija. Ayer, en la inauguración del local de Pichetto, trascendió casi una voluntad expresa de que Lavagna va a ser candidato y que sería seguramente referenciable para que los demás se bajen. Hasta el momento, el único que querría seguir participando sería Sergio Massa, con quienes van a hablar probablemente en la semana para que sea candidato o a la provincia o a encabezar la lista de diputados. Massa insiste con ser candidato a presidente, pero sus propias huestes se le van debilitando lentamente y varios ya le dijeron que tiene que esperar otro turno, que él es joven y que después de dilapidar los primeros 5 millones de votos que había sacado, su camino debió haber sido primero la gobernación y después la presidencia. Veremos qué ocurre en los próximos días. El juez que hizo la denuncia sobre espionaje, Ramos Padilla, ahora su caso llegó a la Comisión de Inteligencia del Congreso, la bicameral que entregan senadores y diputados, y van a citar a Gustavo Arriba, el jefe de los espías, para que dé explicaciones en el caso Estornelli. 3:08. El deporte es noticia. Así es, porque se larga una nueva temporada de la Fórmula 1, en este caso el Gran Premio de Australia, que se va a correr en la madrugada del domingo, hora de nuestro país, con una muy mala noticia porque de manera repentina murió el director de carreras de esta categoría, Charlie Whiting, que fue encontrado sin vida en el hotel donde se hospedaba en Melbourne. Además, en esta temporada volveremos a reeditar en la Fórmula 1 el duelo entre el actual campeón, el británico Lewis Hamilton, el alemán Sebastian Vettel, al que se va a agregar en la pelea por el título Max Verstappen, el holandés, a bordo de un Red Bull. También la Fórmula 1 este año contará con la ausencia de un notable, el español Fernando Alonso, que no va a ser partícipe de la misma. En tanto que en el día de hoy y desde las 17 horas de nuestro país, en el circuito de Sebring, en los Estados Unidos, se va a desarrollar la sexta fecha del Mundial de Resistencia con la presencia de nuestro compatriota José María Pechito López, quien ayer dominó junto a sus compañeros Mark Conway y Kamui Kobayashi la clasificación a bordo de un Toyota. Segundo fue precisamente Fernando Alonso junto a Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima. En tanto, en el día de mañana, 11:40 hora de nuestro país, se va a desarrollar en el mismo trazado de Sebring la segunda fecha de la serie IMSA, donde a bordo de un Cadillac del Junco Racing va a competir Agustín Canapino, que en las prácticas de ayer se ubicó décimo. En lo que tiene que ver con el tenis, se disputa entonces, o se van a disputar, las semifinales del certamen de Master 1000 de Indian Wells. Allí clasificó el canadiense Milos Raonic. También busca esa instancia Roger Federer, que hoy va a enfrentarse al polaco Hubert Hurkacz. Y también, de pasar esa ronda, el suizo se va a enfrentar con el español Rafael Nadal, quien en esta instancia de cuartos de final se va a cruzar con el ruso Karen Khachanov. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, hoy en San Juan se presenta una de nuestras 9 campeonas mundiales femeninas, la sanjuanina María Cecilia Román, que va a defender su corona gallo de la Federación Internacional de Boxeo, que le arrebató el año pasado a Carolina Duer, ante la joven mexicana Varelia La Pequeña Pérez. En el semifondo, también en un buen combate para ver, se va a presentar el local Carlos Bebe Sardines, de 26 años, que se va a medir ante el chaqueño Abel El Pumita Silva. En 1995, un día como hoy, se conmocionaba la Argentina y la noticia era mundial. En un imaginario accidente, moría el hijo del presidente de la República y su acompañante. Era el año 1995 y Carlos Menem Jr. con el automovilista Silvio Oltra morían al caer su helicóptero en Ramallo. El presidente de la República habló de accidente hasta que, después de dejar la Casa Rosada, Menem confesó lo que su esposa nos había dicho en programas de televisión de aquella época, que había sido un atentado. Evidentemente, en este episodio, Menem se guardó un secreto de Estado porque tenía la información de que a su hijo lo asesinaron en un sabotaje. El caso de Menem Jr. provocó en la pareja una distancia muy fuerte. Hoy están juntos y su lema Yoma salía a hacer declaraciones públicas diciendo: a mi hijo lo mataron. El tiempo le terminó dando la razón a la madre cuando Carlos Menem, ya dejado de ser presidente y como senador, reconoció que lo habían asesinado a su hijo y a Oltra en un crimen, en un atentado terrorista que nunca nos enteraremos quién lo produjo. 7 minutos pasan de las 8 de la mañana. 20 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llegó a Jujuy el presidente Macri, que suele ir habitualmente a los lugares donde gobierna Cambiemos: Mendoza, Jujuy, Jujuy, Mendoza, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Corrientes, Mendoza, Jujuy. De allí no sale. El hit del verano llegó, sin embargo, a la provincia norteña. Recibió a Mauricio Macri, Jujuy. Carta vida. Para manifestar su descontento, la policía contuvo alrededores del aeropuerto Horacio Guzmán con carteles con la convocatoria había sido. Hicieron las mismas cuestiones con carteles y el hit del momento, donde se acordaban de Blanco Villegas, la madre de Mauricio Macri. En la hora 8 minutos, 20 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno admite que esta inflación es frustrante y no inyecta más dinero en la calle hasta fin de año porque no se puede controlar la inflación. Es increíble que el hombre que se reía en la campaña diciendo la inflación es una pavada, el que no la controla no puede ser gobernante, ahora tenga a sus funcionarios diciendo, como el presidente del Banco Central, Guido Santander, que anunció un plan que prevé más ajuste y más recesión. La vamos a bajar sin atajos, dijo sobre la suba de los precios. Más inflación, nosotros haremos más ajustes. Esa es la política del látigo del gobierno de Cambiemos, que vino a cambiar la Argentina, y vaya si la cambió. Está muriendo lentamente, globo a globo, el globo mayor del país, el globo amarillo de Cambiemos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Miguel. Miguel. Señor. Nos reiteran el pedido de dadores de sangre, 15 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Abelino Vidal, internado en el Hospital Español, habitación 405, cama A. Para donar sangre hay que dirigirse a los siguientes lugares: Echeverría 3176, en Olivos, lunes a sábados de 8 a 12, Intendente Boati 4 en Morón, de lunes a sábados de 8 a 13, y Avenida Córdoba 6429 en Capital Federal, de lunes a sábado de 8 a 12. Desde ya, muchas gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como consecuencia del apagón en Venezuela, hay más de 500 personas detenidas por los saqueos nocturnos que se producen en aquel país. Es la hora 8:11 minutos, 20 grados de la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame uno. Dame una WhatsApp. Miguel, Natanael de Loma de Zamora te habla. La realidad es que es muy difícil cambiar una sociedad cuando vamos de mal en peor, cuando se pierden muchos valores, cuando ya la educación no es un oficio sino una salida laboral. Digo, como para decir algunos tips sobre de por qué estamos así, metiéndote la ideología de género, despreciando el valor de la vida, apoyando el aborto, legalizando algo que es un crimen. La realidad que, bueno, es en parte como usted dice, habría que cambiar un poco de pensamiento, pero es muy difícil cuando nuestros hijos en las escuelas les enseñan que el aborto es algo normal o normalizan algo que es un crimen, ¿no? Buenos días. Gracias. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Usted habló del círculo virtuoso, que es el sistema que imperó durante el peronismo de 45 al 55. Pero Perón tenía el sistema perfectamente equilibrado. Es como en un motor, el volante del motor, que es la rueda interna de acero pesada, que es la que mantiene el envión del motor que produjo el motor de arranque, que se llama burro. Ese motor de arranque que hace arrancar el motor, después el paso del motor lo mantiene el volante. Entonces se ha utilizado esa idea, Perón la utilizó, para el consumo mantiene el motor andando, o sea, la economía andando. En el gobierno de Perón se hizo